tal, mi amor? Un, dos, tres. A bailar, mi amor. Oh, hoy. Un, dos, tres. A gozar, mi amor. Oh, hoy. Un, dos, tres. A saltar, mi amor. Oh, hoy. Un, dos, tres. Siempre así, mi amor. Oh, hoy. Carnaval, mi amor. Desde la mano, desde la mano, desde la mano, desde la mano, desde la mano, desde la mano, desde la mano, desde la mano, desde la mano, desde la mano. Carnaval, mi amor. Desde la mano, hoy, desde la mano, desde la mano, desde la mano, hoy, desde la mano, desde la mano, desde la mano, hoy, desde la mano, desde la mano, desde la mano.